Sección 5 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Lomeraniel. La Rana Viajera por Julio Camba. 4. Una nueva teoría del clima. ¿Qué tal le va a usted? Me preguntan desde el extranjero, en ese hermoso país del sol y del cielo azul. Pues en este hermoso país del sol y del cielo azul nos pasamos la vida tomando broncoquinina para luchar contra el constipado. Madrid es uno de los pueblos más fríos de Europa, y lo es por una razón muy sencilla, la de que carece de aparatos de calefacción. En París, como en Berlín, y en Londres, como San Petersburgo, ha habido una época en que el clima era sumamente frío, pero poco a poco ha ido transformándose artificialmente el clima natural de esas ciudades. Claro que no se ha calentado la atmósfera. Ello ofrecía, de momento, dificultades insuperables aún para la misma química alemana. Se han calentado, en cambio, las viviendas, los establecimientos públicos, los tranvías y coches, etcétera, etcétera. Hoy puede afirmarse que mientras los madrileños tiritan, los berlineses y los londinenses pasan sus inviernos a una temperatura media de 17 grados. En la Friedrichstraße y en Oxford Street hará ahora seguramente más frío que en la calle de Alcalá, pero no así en las casas de Oxford Street ni la de Friedrichstraße. Y como no es en la calle sino en las casas donde realmente se vive, resulta que los madrileños son habitantes de un país frío, mientras que los londinenses y los berlineses lo son de países cálidos. Con estos datos como base, se podría fundar una teoría en contra de aquella que estudia la influencia del medio natural sobre los hombres, la teoría del mundo artificial. Esta nueva teoría demostraría que el carácter de cada país depende de sus aparatos de calefacción, y semejante demostración tendría una gran importancia, porque nos llevaría a la conclusión siguiente. Para acabar con las diferencias raciales que separan a unos pueblos de otros y que tanto han contribuido al origen de la guerra europea, bastará que todo el mundo se caliente con el mismo procedimiento de calefacción y que ponga sus casas a una idéntica temperatura. No tengo representación bastante para fundar la teoría que queda esbozada, ni dispongo tampoco del tiempo necesario para ocuparme en un asunto tan trascendental y tan poco lucrativo. Pero que no me digan a mí que España, por razón de su clima, será siempre lo que es ahora. Que no me digan que en este país del sol y del cielo azul, los hombres tendrán, por los siglos de los siglos, una naturaleza perezosa, violenta e incapaz de disciplina. Que no me digan, en fin, que el teatro de Ibsen no será comprendido nunca aquí porque es el teatro de un país brumoso, y que las leyes inglesas son tan inadaptables al carácter español como lo son los impermeables ingleses al clima de España. Porque España no es un país cálido nada más que durante unos cuantos meses al año, y porque, desde que se han inventado los ventiladores eléctricos y la calefacción central, no hay países cálidos ni países fríos. El clima no existe ya como una determinante del carácter de los hombres. Son, al contrario, los hombres quienes influyen sobre el clima. Reconozcamos que, afortunadamente, Madrid comienza ya a preocuparse de mejorar el suyo. Fin de sección 5. Grabado por Lomeraniel.